impresionante voz. Para mí, una de las cantantes con mejor voz del panorama musical mundial. Y además, que en esta canción tan profunda, ¿no? Que no se puede vivir sin amor. Esa soledad con tanta angustia, como nos está diciendo, ¿no? Difícil, difícil de sobrellevar, sobre todo en aquellos matrimonios que llevan tantísimos años juntos y, por desgracia, la vida se lleva a alguno de ellos, ¿no? Algo que es difícil, muy duro y que, bueno, espero que tardemos muchísimo los que estamos aquí en conocerlo. Bueno, vamos a escuchar ahora a Alicia Keys con una especial versión de Si yo fuera tu mujer. Call you back for more. I was your woman. I was your woman. I was your woman. You were my man. Yeah. Head you down, darling. Says you're nothing at all. Bueno, esta es la canción que habéis escuchado en otras voces de Si yo fuera tu mujer y tú pues en mi hombre no tendrías ninguna otra mujer, que sería incluso débil como un cordero, porque no tendrías la fuerza para salir por la puerta, ya que mi amor sería pues mucho más grande de lo que tú podrías abarcar. Bueno, ya sabéis esta canción, pero es un ritmo muy especial que ahora os dejo escuchar. Seguimos aquí en Onda Sevilla Radio en el 106.2 de la frecuencia modulada y en internet en las www.ondasevillaradio.com y en nuestro programa Tarde Romanticona. Ahora nos vamos a ir con estos hermanos brasileiros, Víctor y Leo, que nos van a cantar Agua de Océano. A ver lo que nos dicen. Imaginava ser assim, o que jamais pensei foi ter você perto de mim. O sol queimava minha paz quando você chegou. Não sabe o bem que me faz a sombra desse amor. Água de oceano pra beber. Vivo mergulhada em você, te amo pra valer. Lembre-se de não esquecer. Em pleno deserto te encontrei. Ser assim, o que jamais pensei foi ter você perto de mim. O sol queimava minha paz quando você chegou. Não sabe o bem que me faz a sombra desse amor. Água de oceano pra beber, vivo mergulhado em você. Te amo pra valer, lembre-se de não esquecer. Água de oceano pra beber, vivo mergulhado em você. Te amo pra valer, lembre-se de não esquecer. Ahora a leeros algunas cositas que tenemos por aquí de ese grupo que os recuerdo está en el Facebook, en esta red social. En este caso, Gracia Martínez, que nos dice: de lo más profundo de mi alma, donde el corazón manda a la razón, ahí estás tú, para cuando palpite fuerte puedas acariciarlo, puedas sentirlo, para que te dejes llevar. No pienses, solo siente. Es el amor que nos atrapa. Él manda sobre ti, sobre mí. Dice cuándo y cómo. Solo tienes que seguirlo. También nos manda Paco Moreno, nos dice, bueno, corto, como me hierve la sangre, que así lo titulan. Como me hierve la sangre cuando conmigo tú estás. Oigo mis propios latidos en mi corazón palpitar, mezclando con los susurros un gran suspiro emocional al compartir los quejidos con una explosión pasional. Y los dos quedamos dormidos para volver otra vez a empezar, hasta el fin quedarnos fundidos con gran amor. Con gran amor y una pasión corporal. Bueno, y Gloria Chamorro, que dice muy cortito: que la luna ilumine tu noche y su luz cobije tu ser. Encomiendo al cielo más bello que cuide de ti, que cuide mucho de ti hasta el amanecer. Que quiero agradecer a todos los amigos que nos ponéis esos textos ahí en esa red social, y a aquellos que también me lo mandan al correo electrónico, que te lo recuerdo, es el mismo nombre del programa, todo con minúsculas, tarderomanticona@gmail.com. te lo repito, tarderomanticona@gmail.com. Bueno, vamos a oír ya a alguien de hace muchos años, pero no por eso deja de ser indiferente esta canción que se titula Solo. ¿Os imagináis quién es, verdad? Claudio Baglioni. Deja que sea todo así, que el viento se lleve nuestro amor. Esconde ya dentro de ti mis besos, mis noches y tu alegría. No acaricies mi cabello más, ni solloces sobre la almohada, que ni el lecho que guardó nuestros cuerpos sepa nunca nuestro triste adiós. Deja que sea todo así, que el viento se lleve nuestro amor. No cambies tú jamás, cuida bien de ti y de tu vida, del mundo que encontrarás. Tu mañana no ha de ser oscuro, pues en sueños seguiré contigo, y en el hueco de tus pechos de manzana cada noche me refugiaré. Y no sientas pena tú por mí, pues el tiempo lo desvale todo. Yo creía que me hundía lento, lento, y que lenta, lenta te perdía. Así que tarde o temprano tú también comprenderás que me llevas muy adentro. Y quizá tarde o temprano algún día pensarás que estoy solo. Suenan las canciones, esas mismas que tú amabas tanto, aunque lejos ya de mí, sonríe y piensa que las hice solo para ti. Y recuerda cuando te decía, no soy yo si sobre la almohada, y las locas fantasías del primer día, y las veces en que fuiste mí. Que me llevas muy adentro. Y quizá tarde o temprano algún día pensarás que yo solo quedo aquí y cantaré solo. Pues espero que te haya traído buenos y bellos recuerdos esta canción, recuerdos entrañables de aquellos años en que a lo mejor viviste algún amor, incluso en algunas ocasiones ese primer amor, ¿no? Con estas canciones que a veces tienen tantos años. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una de las voces pues más personales que existen también en el mundo musical. Tenemos aquí ya de fondo sonando a Leonard Cohen.

say goodbye to Alexandra Lost. Pues seguimos con esos poemas, en este caso con Luisa Araya, que no hace mucho tiempo leímos alguno de ella. Y el que vamos a leer, o el que voy a leer a continuación, lo titula Hoy. Y dice así. Hoy te quiero como nadie he querido. No dejas de estar en mi cabeza. Te amo como siempre quise amar a alguien. Te entrego en cada palabra lo mejor de mí. Eres tú ahora el dueño de todo mi ser. Hoy de nuevo volví a encontrarme con tus manos y con el tímido destello de tus ojos. Construí de nuevo cimientos en tu cuerpo y mi existencia al centro de tu pecho. Hoy las horas pasaron despacito, como queriendo conquistar nuestro destino, y entre besos cargados de caricias la vida misma susurraba en nuestro oído. Hoy el tiempo esperaba tan ausente, mientras los sueños danzaban insolentes. Nuestras palabras bañadas de ternura, y nuestros cuerpos, amor, ¡ay, qué locura! Bueno, pues vamos a seguir con nuestros, en este caso con nuestras canciones, y que agradecer de nuevo en este caso a Luisa que siga recordándonos, mejor dicho, y que a pesar de la distancia sigue aquí con nosotros. Por eso quiero enviar, aprovechando, un abrazo muy fuerte y lanzar unas gracias que atraviesen el Atlántico para todos aquellos los amigos que están en ese continente americano y que nos escuchan desde diferentes países, lo mismo del norte que de Centroamérica que del sur. Y daros a todos las gracias por seguir tanto este programa, a pesar, como digo siempre, de esas horas tempranas en que la escucháis. Bueno, vamos a seguir ahora con Diego Martín, que nos dice que puestos a pedir. Quiero no ser nunca olvido, quiero que nuestro ahora pueda más. Que lo malo de querernos, que todas las heridas que vaya a causar. Quiero no vivir suspiros, no saber qué se siente. No llorar. Quiero que al tocarte sepas que el mundo solo duele cuando tú no estás. Los quiero todos, todos. No quiero un despertar, los quiero todos, todos, todos. Y puestos a pedir, quiero ser capaz de sentir por ti. Y que me duela a mí, tu única verdad. ser las alas, quiero ser estrella, verte y que no seas fugaz. Yo los quiero todos, todos. No quiero un despertar, los quiero todos, todos, todos. Y puestos a pedir, quiero ser capaz de sentir por ti. Quiero ser tu piel y que me duela a mí. Tu única verdad, de tu llanto el fin. Quiero ser los besos que existen por ti. Tú no puedo más, tú quieres seguir. Quiero ser la sangre que te hace vivir. Quiero ser capaz de sufrir por ti. Quiero ser madera de hacerte feliz. Un puñado de amor si no es bastante, con el que estas manos puedan darte todo. Quiero serlo todo. Que no hay más desastre que no poder darte. Que seré capaz. Quiero ser capaz de sentir por ti. Bueno, pues quiero a continuación dedicar a todos los amigos que nos escuchan desde aquí, desde Sevilla, a todos aquellos que, a pesar del tiempo y del clima, ¿no?, que podían estar en otro sitio, pero bueno, sin embargo, siguen perenne, siguen este programa con una verdadera fe. Me alegro mucho de que sigáis por aquí escuchando este programa. Y os quiero dedicar este tema, Andrea Bocelli, Per amore. Le tue ansie chiuse e vuoti, sassi che allontanerai, senza mai pensare che, come roccia io ritorno in te. Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi, lo sai bene che non vivi, riconoscerlo non puoi, e sarebbe come se questo cielo in fiamme ricadesse in me, come scena su. Fatto niente solo per amore, hai sfidato il vento, urlato mai, diviso il cuore stesso, pagato e riscommesso, dietro a questa mania che resta solo. Oh, miseria me. Come china il suo pittore. Per amore hai mai speso tu? Seguimos en este programa en Tarde Romanticona y te recuerdo que seguimos en Onda Sevilla Radio en el 106.2 de la frecuencia modulada aquí en Sevilla. Bueno, pues ahora Claudette Chirinos, que tenemos siempre que darle las gracias porque ese continente al otro lado del Atlántico pues siempre nos dedican alguno de sus bellos poemas. Este que titula Esta noche y dice así: esta noche mi fantasía huele el sahumerio, fuego acerbo, perfume seco, pieles con aroma a leño viejo, aviva el aceite del embeleso. Esta noche me encadeno entre llamas en la prisión del salvaje amor. Amarro mi cuerpo al suyo entre hechizos y conjuros. Esta noche cruzo atajos y fronteras, profano las brasas del silencio, me hundo en sus brazos, en el embrujo de su averno. Esta noche el macho busca a su hembra, doy rienda suelta a la quimera, dejo que la pasión nos domine, luego nos rendiremos felices. Bueno, pues aquí tenemos también uno de Begoña, de Bego, Pedruelo, que se titula Te buscaré en el cielo. Y nos cuenta: esperaré ansiosa el día que llegues al cielo. Allá los días seguramente son cortos, acá en la tierra se me hacen eternos. Y más si no te puedo alcanzar. Los miedos te acechan sin poder detenerlos. Imposible luchar contra ellos. No se trata de valentía, ni se trata de verdad. Te digo, no entiendo por qué me preguntas qué hacemos. Te sientes tan fuerte de seguir con tu vida y tan capaz de olvidar. Mi sentimiento está vivo. El tuyo solo está. Me dices que no puede ser. Entonces, ¿qué puedo esperar? Amarte con la ilusión de algún día poderte abrazar, sin miedos ni complejos tan difíciles de olvidar. Si nuestro amor es ausente, lejano, distante e imposible de encontrar, y acá en la tierra no te puedo amar, entonces esperaré la muerte para buscarte en el cielo y poderte besar. Vamos ahora a escuchar a la oreja de Van Gogh, que nos va a cantar alguna de mis noches. Cuando llegan las estrellas.